sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les saluda Julia Lozada. Vamos a iniciar nuestro programa escuchando a la banda Chelo Pop con el tema Héroes de la Tele. Ahora vamos a escuchar al dúo argentino de rock Sui Generis, que en latín significa único en su tipo. Esta banda se formó por Charly García en el piano, la guitarra acústica y la voz, y Nito Mestre en la flauta, la guitarra acústica y la voz también. A lo largo de su carrera contaron con otros miembros de apoyo, pero esta fue la formación esencial que determinó el estilo y arreglos de sus composiciones. Esta banda surgió de la fusión de dos grupos acústicos juveniles que se hacían escuchar en los colegios del barrio porteño de Caballito. Escuchemos a Sui Generis, quienes incorporan géneros del rock, rock progresivo, folk rock y blues rock, con el tema El fantasma de Canterville. Thank you. nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlo, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, nena, yo voy a amar. Careta idiota que tira y tira para atrás. Acabamos de escuchar al dúo Sui Generis con el tema El Fantasma de Canterville. Ahora vamos a escuchar a otro dúo, pero este es de rock, hip hop, funk y soul, originarios también de Argentina. Estamos hablando de Ilia Curiaki en The Valderramas. Está conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Jordillo, y son uno de los principales exponentes del funk y del hip hop de su país. Este dúo de músicos hizo su repentina aparición en 1991 con el tema Es tuya Juan y Fabrico Cuero, los hits del primer álbum con letras irónicas y melodías pegadizas. La banda ganó fama a lo largo de la década de los años 90 con su estética retro, sus letras salpicadas de bromas y sus referencias a la cultura popular y la actitud fiestera que tienen ambos integrantes. Estos conformaron parte de la vanguardia del nuevo rock latinoamericano y es la que lograría abrirse paso para el mercado estadounidense. El dúo tomó el nombre de una mezcla entre el espía ruso Ilia Kuryakin, un personaje de televisión del show El Agente de Cipoll en la década de 1960, y del jugador colombiano de fútbol Carlos Valderrama, de allí su nombre Ilia Kuryakin de Valderramas. Ellos se separaron en el año 2001 y tanto Dante como Emmanuel continuaron con sus carreras en forma solista. Para el año 2011 se volvieron a reencontrar. Escuchemos a Ilia Kuryakin de Valderramas con el tema Nubosidad Variable. Tener una vereda nueva, una avenida negra, una calle marea. Es formidable tener la cama de colores, donde no hay ascensores hacia tus temores. Buscando en tus sueños, en busca de la gloria, el arco iris llora sobre nuestra memoria. Encrucijada eterna, hermano, no te pierdas, te mostraré el camino, hermano, cuida de ella. Puedes encontrar variable en tocar, puedes elegir entre la vida y muerte, el despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar, la muerte es viva día a día. Pasan los que nacen, pasan los que mueren. Somos tripulantes hasta cruzar el puente. Sabes que no te juego. nueva prendes vos, yo pone en el tablero tu ficha. Amor es invisible, pero lo puedes ver, lo puedes lamer, no lo debes romper. Y cabe disfrutando tu acompañamiento por este paraíso que nunca fue tormento. Puedes encontrar tu voz y la variable en tocar. Debes elegir entre la vida y muerte, despertar y al caminar. Se juega día a día y al caminar. La muerte es mi vestido. Soy testigo de la sombra, yo la vi venir. Me absorbió la cuida, pero puta sentir. Que hay un Dios adentro nuestro que se llama fe. Ay, Jesucristo me acompaña en este domingo. Ya puedes encontrar tu voz y la variable en tocar. Debes elegir entre la vida y muerte, despertar y al caminar. Tu vida se juega día a día y al caminar. La muerte es mi vacía. Puedes encontrar tu voz y la variable en tocar. Debes elegir. Vamos a escuchar desde Ecuador a la banda Cruz Encarnac. Esta fue una banda que tuvo sus orígenes en la ciudad de Quito en 1989. El nombre Cruz Encarnac en realidad no tiene una significación concreta y se debe más bien al azar. Según Sergio Sacoto, que fue integrante de la banda, el nombre nace debido a que la banda no tenía un nombre formal al inicio, y al solicitarles un nombre para presentarles sobre el escenario, buscaron ese rato en la enciclopedia un tema al azar y apareció el nombre del científico William Crookes, inventor de la luz fluorescente y premio Nobel de Química en 1907. Al abrir nuevamente otra página al azar de dicha enciclopedia, hablamos de la enciclopedia Barça, apareció el nombre de la ciudad egipcia de Karnak. Uniéndose los dos nombres, quedó el nombre de la banda como William Crookes Vista Karnak y siendo posteriormente cambiada por el nombre de Crookes en Karnak. Bueno, ahí sabemos el nombre de la banda Crookes en Karnak. Los vamos a escuchar con el tema Sinceramente. Vamos a escuchar ahora a la banda Cuervos con el tema El perro y la catedral. Entre coros ahogados, puedo mirar del campanario y mientras más me acerco hacia el borde. Soy consciente, estuve aquí, mi nombre en el viento del norte. Cierro los ojos a la luz. Abro el hocico y las palomas se columpian en la cruz. Y ayuda. Caigo desde el cielo al basura. Devoro sombras de ciudad. En cada callejón encuentro otra oportunidad que atore, que fragante esta ansiedad. Vamos a escuchar a Guanaco. Este cantante inició sus primeros pasos en la música en 1997, cuando forma la banda ambateña de hipcore Mortero, y allí es donde inicia su carrera dentro de la escena musical del Ecuador. Permanece en esta agrupación por un lapso de 5 años, y en este periodo colabora con varios artistas de la escena nacional y graba el álbum Sala de Espera con esta agrupación. Como solista empieza su actividad en el año 2011 y graba su placa Lecciones de Saña y Maña, que será publicada mediante el sello independiente Pan de Cordero Records, el mismo que fue creado por Guanaco y un colectivo de artistas para publicar su obra de forma organizada. En la actualidad, con el sello, ya consta de 5 producciones. Escuchemos a Guanaco con el tema, con el siguiente tema. La roca de coca, con una liniota, enfoca su tarjeta y la choca. Contra su nariz rota, se la coloca. Pasa el papel por su lengua y la frota. Se mira en el espejo y se dice goza. No hay momento pa' derrotas. Se revisa el bigote a ver si no hace la foca. Algún idiota con sus botas casi la puerta destroza. Abre y es uno de sus tantos amigos. Le dice brother, pásate esa nota. Pasa de largo porque se le agota. Flota hacia la pica y todos lo notan. Derrama copa gota a gota. Bota se evapora en su boca. Anota con una potra. Le habla como loca, pero no entiende ni jota. Preinfarto en la zona. La fiesta no termina hasta sentir el coma. Químico, crónico. Químico, matemático. Químico, crónico. Químico, crónico, matemático. Ahí va otra historia, a él le gusta la metanfetamina. Después de una dosis, la alfombra mima. Le molestan los colores que no combinan. Se siente espiritual, piensa en su familia. Crece gateando hasta su casa. Abraza a su madre y ella se pregunta, ¿y antes qué le pasa? Limpia los lavabos y la taza. Toma una ducha de 3 horas a ver si se le baja. Se duerme y se desfasa. Rompe el llanto y se pregunta, ¿soy oro? ¿Dónde está mi alma? Químico, crónico. Químico, matemático. Químico, crónico. Químico, crónico, matemático. Es muy elegante, nunca se ha manchado el guante. Dice que se caga la guata, pero no el mate. Se pone pesado, no hay quien lo aguante. Una copa más y piensa que su auto es un yate. Habla de amistad y de mujeres. Cada vez que llega ebrio, golpea a quien más quiere. Al otro día no se acuerda de lo que hizo. Le promete que es la última vez que bebe a su hijo. Y el capítulo se repite. Químico, crónico. Químico, matemático. Alza la mano al que le gusta la base. Pistola maduro, huele a fresita el bate. Te sudan las manos, se te afloja el intestino. Empeña tus discos, fíale al vecino. Róbale a tu mamá, perfumes y abrigos. Tus dientes son humildes, descólate de tus amigos. Fuma solo,

El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente empezaron a incorporar a su música géneros más populares. A lo largo de la búsqueda musical de la banda, han mantenido un sonido construido a la base de instrumentales melódicos destacados por la textura musical de DH y la voz expresiva de Bono. Las letras de esta banda, a menudo ordenadas con imágenes espirituales, se centran en temas personales y la temática de justicia social y paz. Escuchemos a U2 desde Irlanda con el tema Please. Get up off your knees. Ahora vamos a escuchar al grupo de rock británico Oasis. Ellos originalmente se llamaron The Rain y este grupo fue formado en la ciudad de Manchester en 1991. Incorporaron géneros musicales como el rock alternativo y el Britpop y permanecieron juntos hasta el año 2009. Dentro de las influencias musicales de Oasis, tenemos en la escena a bandas de Manchester, principalmente a los Stone Roses en The Charlatans. También por los Beatles, T-Rex, Sex Pistols, Slade, The Who y otras bandas americanas como The Doors y The Velvet Underground. Gran cantidad de bandas han citado a Oasis como una de sus mayores influencias y entre ellas tenemos a Maroon 5, The Libertines, Kane, The Strokes, Arctic Monkeys, The Killers, entre otros. Vamos a escuchar el tema Wonderwall de Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Like to say to you, but I don't know how. desde Estados Unidos escuchemos a la banda de rock alternativo proveniente de Georgia, Collective Soul. Esta es una de las bandas denominadas dentro del post-grunge más importante, surgido en los años 90, junto con otras como Bush, Life y los Foo Fighters. Su estilo está enmarcado dentro del rock alternativo y también experimentan sonidos grunge y hardcore mezclados con pop y folk, lo que le da el carácter a esta banda. Su música se caracteriza por los riffs pesados y sus pegadizas melodías. Las principales influencias de la banda incluyen a Elvis Presley, Elton John, The Cars y los Beatles, como también muchas otras de la New Wave de los años 80. Escuchemos desde Estados Unidos a Collective Soul con el tema The World I Know. Step to the edge. Ahora escuchemos al grupo inglés de rock alternativo Kane. Este es procedente de Battle, al sureste de Inglaterra. Kane incorpora géneros musicales, se ha desarrollado dentro de lo que es el rock alternativo, el pop alternativo, el piano rock, el indie rock, el pop rock y el Britpop. Se formaron en 1997 y continúan activos hasta el presente. Escuchemos a Kane con el tema Somewhere Only We. Ahora vamos a escuchar a la banda galesa de rock Stereophonics. Esta se formó en 1992. Al inicio, el grupo se hizo llamar Tragic Love Company, nombre inspirado en tres de sus grupos favoritos, que eran los Tragically Hip, Mother Love Bone y Bad Company. Más tarde, inspirados en un gramófono de la abuela de Stuart, que es uno de los integrantes, cambiaron el nombre por el actual de Stereophonics. Ellos incursionaron en géneros musicales como el rock, el Britpop y el rock alternativo. Vamos a escucharlos con el siguiente tema. full life of beanie up and shut it down, beanie inside of our we breathe. We Gracias amigos por habernos escuchado en nuestra emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy y se despiden de ustedes Daniel Castellanos en los controles y en la locución estuvo Julia Lozada. Que tengan una buena tarde.